sola vez un intento, el destino de la abeja. Siempre saltando de flor en flor, maravillándonos con la miel, vaya promiscua su devoción, mezcla de instinto y de sensatez. Bueno, lo que nombra esta canción del dúo cubano Buena Fe, de alguna manera da pistas para lo que nos va a ocupar en este segundo diálogo de la mañana con Ángeles nuevamente. Sí, la verdad que es un gusto participar en esta entrevista de esta hora por la fecha que se está conmemorando hoy, el Día Mundial de las Abejas, y que lo podemos abordar con Luis Córdoba, que tiene una presencia permanente en la Radio 36, hablándonos de estos temas y desde siempre. No es una cosa que porque es el día de, ni porque últimamente se habla más de apicultura. Buen día para Luis Córdoba. Buen día, María de Los Ángeles. Buen día a Hernán, todo el colectivo de la radio. También a Nelson Díaz, que colabora con nosotros los domingos. En fin, Vicente Lima, Fefe, en la noche, en el programa Apiterapia en el Aire. En fin, gracias a todos, ¿no? Y, bueno, no podemos desvincularnos de lo que significa el 20 de mayo. Clarísimo. También reclamar por nuestros detenidos desaparecidos. Y qué cosa más hermosa que una flor posada por una abeja, creando vida, ¿no? Porque lo que está haciendo, sí, la abeja cuando visita una flor, no solo le saca el néctar y el polen, sino que está participando en el proceso de polinización, que es generar vida, porque son gametos femeninos que van del polen, que es el elemento masculino, a fecundar, ¿no? Y la fecundación, claro, es eso, crear vida. Y si no, y qué estuviese... bueno que haya coincidido esta fecha, además, me parece. Sí. Tan, sí, simbólica la abeja. Sí. De muchas, lo que vos decías, lo principal, la creación de vida. Y bueno, de cuántos hoy veremos los rostros en carteles que lo que estaban haciendo era trabajar por la vida también, así que sí, es muy importante. Y fíjate vos que lo que llevan los familiares, los amigos, al cementerio en todas partes del mundo son flores. Y siempre, claro, hay abejas. ¿Es en las así? Tumbas siempre hay abejas. Depende de la época del año, ¿no? Si estás cubierto por el hielo, no, imposible, ¿no? Pero pero bueno, vayamos al tema que nos convoca en concreto, el reconocimiento a la radio, el reconocer que no solo a nivel local, sino a nivel internacional, organizaciones como la Federación Internacional de Apiterapia, dirigida por Stangacho como secretario, médico rumano y presidente de la Federación Alemana de Apiterapia, reconoce Apiterapia en el Aire como el programa decano de la apiterapia a nivel latinoamericano, en esta radio, en esta humilde radio X36. Nos han convocado para diferentes actividades. Por ejemplo, la semana pasada nos enviaron el informe que hace la editorial Elsevier, una de las editoriales científicas más prestigiosas del mundo. O sea, es insuperable Elsevier, de la misma forma que a nivel de revistas científicas Science es la número uno. A nivel de editoriales científicas, Elsevier es indiscutible y publicó datos sobre el efecto de la pitoxina en Wuhan, en gente que utilizaba pitoxina y ninguno se infectó con el coronavirus COVID-19. Mira. Como la importancia que tiene desde el punto de vista inmunológico todo lo que es la apiterapia. Pero a mí me congratula esta iniciativa de la radio, que me llama ayer por la tarde la directora Sandra Barón para convocarme a hoy a hacer esto, porque en simultáneo una de las radios más prestigiosas del mundo, que es BBC de Londres, hoy edita una nota que fue realizada más temprano con personalidades del mundo de la apicultura, como por ejemplo la coordinadora Nicola Bradbeer, que es una persona de mi amistad de más de 30 años, que es la que coordina el foro con la prensa de BBC. Esto lo pueden ver en la página oficial de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, fao.org. Pero todo tiene su historia. Y lo primero que tendríamos que decir es que en el continente americano, desde la Patagonia hasta Alaska, no había la abeja tal como la conocemos hoy, la Apis mellifera, antes de la colonización por parte de los europeos. Lo que sí había eran abejas sin aguijón, las meliponas. ¿Era? Sí, que cruzaban todo el continente de punta a punta. Y el saqueo del colonizador que venía a robarnos nuestros bienes naturales de toda la vida, una de las cosas que llevaba de los países, que hoy son países en Centroamérica, era la miel, la cera y el propóleo elaborada por las meliponas. Esto está en el libro de Indias, todo lo que ingresaba al Reino de España, están, bueno, centenares de kilos de miel, de cera y de propóleo. Entonces los españoles se dieron cuenta de que no había Apis mellifera y dentro del proceso de colonización trajeron la Apis mellifera, la que conocemos hoy, que se extinguió con una velocidad impresionante. El punto de origen fue Cuba, las islas de las Antillas, pero se extendió por todo el continente. Eso por un lado. Y la abeja permitió que muchísimos cultivos se desarrollaron a más velocidad, es decir, al haber polinización, el crecimiento de población vegetal fue mayor. Bueno, ¿por qué celebramos hoy el Día Mundial de las Abejas? Claro. Porque hace 2 años las Naciones Unidas propusieron, en realidad fue en el 2016, la Conferencia Regional de la FAO, que es Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para Europa, en un evento que se hizo un 20 de mayo, un día como hoy, celebrando el apoyo a la Federación Mundial de Apimondia, decidió que el 20 de mayo tenía que ser la fecha mundial de las abejas y por lo tanto de la apicultura. En el 2017 hubo una propuesta a nivel mundial que somete a consideración en la reunión número 40 de la FAO, y en ese mismo año se hace la proclama el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas. Y a partir del año 2018 se empieza a celebrar como tal, es decir, es el segundo año que a escala planetaria se celebra este día. ¿Y por qué se elige este día? Bueno, simplemente porque hubo un esloveno que se dedicó a investigar, era un analfabeto que se transformó en un autodidacta, y gracias a los estudios de él se pudo hacer que la apicultura tuviese una publicación, un libro, y además de tener un libro, hizo una serie de conferencias por diferentes regiones de Europa, y este señor se llamaba Antón Llanza. Antón Llanza nace en 1734. Para que nos ubiquemos más o menos, Montevideo se funda en 1723, 1724, a 10 años de la fundación de la ciudad de Montevideo. Eso en líneas generales. Por otro lado, nos congratula que sea la FAO, como Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Producción de Alimentos, la Tierra, que tome de sí y para sí la promoción a escala planetaria. ¿Por qué? Porque hay una tremenda contaminación ambiental que va justamente en la destrucción de la abeja y de otros ápidos que tienen la función de polinizar. Y sin la participación de la abeja, la Apis mellifera, y los otros ápidos que vendrían a ser primos hermanos de las abejas, sería imposible polinizar por lo menos el 75% de las especies botánicas que hay en todo el planeta Tierra. y al no existir los ápidos, y fundamentalmente la apis melífera, la crisis en la producción de alimentos a escala planetaria sería tremenda. Salvo excepciones, como yo siempre cuento en Apiterapia en el Aire, hace 5 años en una provincia de China, en un pequeño localidad, se habían muerto las abejas por las fumigaciones y era imposible polinizar la manzana. Entonces los asesores apícolas le plantean al alcalde, al intendente, que no se podían polinizar, que se iba a perder toda la cosecha de manzanas. Y entonces le pregunta al intendente cuál es la solución. Bueno, sería traer más abejas, que tendría un costo X, y o si no, le dicen otros, sería polinizarla por la acción del hombre, árbol por árbol, permanentemente, miles y miles de árboles. Y el intendente le dice, bueno, se va a polinizar con la acción del hombre. Y haciendo un trabajo chino, verdaderamente chino y titánico, pudieron polinizar las abejas y salvar la cosecha de manzanos. Pero eso puede ocurrir solo en China. En otras partes del mundo eso es imposible. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque no hay tanta población y no hay tanta obediencia al trabajo como la que impone el régimen chino. No sé si quieres hacer alguna pregunta, María de los Ángeles. No, lo que yo incorporo, pero vos lo ponés donde vos quieras esto, ¿no? El tema de que en los últimos años se ha acrecentado el espacio que tiene el tema, ¿no? Se habla más de la apicultura, se habla más de las abejas, que me imagino que esto corresponde porque es el momento de la mayor amenaza que han tenido las abejas. Si es así, si es este el momento en que las abejas han estado más amenazadas, pero no sé si está bien poner el tema ahora o esperar a que vos termines ese desarrollo que estás haciendo. Bueno, tomo tu propuesta y lo anexamos al planteo. El momento más difícil de la apicultura es a partir de 1980, cuando a nivel mundial aparece un ácaro, que vendría a ser lo que podríamos llamar la garrapata de la abeja, porque además se coloca en el lomo de la abeja. Este es un ácaro de 4 patas, se llama Varroa Jacobsoni. Fue detectado allá por el año 1908 en Indonesia, ex colonia holandesa. ¿Por qué? Bueno, porque se había generado un desequilibrio ambiental con la producción de azúcar, se había pasado al monocultivo excesivo, y ese desequilibrio ambiental hizo que un parásito de las abejas creciera con gran velocidad y se expandiera por todo Asia. Hasta que, 1908, hasta que 72 años después aparece en Paraguay, una exportación de reinas desde Japón a Paraguay, y en Paraguay hay una colonia japonesa muy afianzada, muy interesante lo que han hecho los japoneses en los últimos años, pero se llevaron el parásito para Paraguay y de ahí se expandió para toda América Latina e incluso el Caribe. Bueno, yo en ese momento, al otro año, en el 81, estaba en México, en el 28º Congreso Mundial de Apicultura, y estábamos hablando justamente los problemas que iba a tener la apicultura del futuro. Y uno de ellos era justamente este parásito a nivel planetario, Varroasis, se llama así, la enfermedad. Y por otro lado, estábamos hablando de 1981, la acción de los agrotóxicos. En esa oportunidad conocí a un estudiante de tesis de doctorado, un alemán que estaba en la Universidad de Georgia, estudiando el polen, y me empezó a hablar de la ecología en las abejas. Bueno, pasó el tiempo, recorrió todo el mundo, asesor de FAO, y después se transformó en el doctor Krell, Rainer Krell. Hoy está jubilado. Si habrán pasado los años, estamos hablando de hace 39 años atrás, ¿no? Entonces, las dos amenazas que había en ese momento eran las parasitosis, fundamentalmente el ácaro externo Varroa, y también la aparición de los agrotóxicos contaminantes. A lo que se suma, en los últimos 10 años, la aparición de las antenas de los celulares. Es decir, el ataque de las abejas a escala planetaria está definido por los parásitos que tiene. Las abejas tienen bacterias, protozoarios, tienen virus, tienen hongos y tienen ácaros, por ejemplo. Tienen una diversidad de patógenos muy amplia, cosa que la gente normalmente no conoce. Todo eso lo tenemos acá en el Uruguay. Está controlado y no son transmisores de enfermedades a las personas. No es una zoonosis, sino que son enfermedades endémicas que conviven con las abejas y se le puede hacer un buen manejo y controlarlas. Agregado a eso, cuando no hay un desequilibrio natural, porque ningún parásito ataca a su huésped, hay un equilibrio entre el parásito y el huésped, es una ley biológica natural. Cuando ocurre eso, se produce ese desequilibrio que llega a diezmar abejas. Entonces tenemos los patógenos, por un lado, fundamentalmente la varroasis, tenemos la acción de los agrotóxicos, que además son contaminantes y algunos de ellos son cancerígenos, como se comprobó, y por otro lado tenemos las ondas electromagnéticas que confunden a las abejas, la abeja quiere volver a su colmena, no encuentra la colmena y muere en el intento de llegar a la misma. Eso ha hecho a escala planetaria que exista una mortandad muy importante en todo el mundo, lo que ha hecho caer la producción apícola a escala mundial. Bien, entonces estamos en un momento bastante complicado. Yo quisiera sí. Una pregunta sí. Allí, porque se ve como la caída, obviamente la caída de la apicultura y estas cosas que vos decís, ¿por qué es que está sufriendo todo esto la apicultura? Pero esto también indica, y no es por decir así de un optimismo obligado, sino me parece que es racional, que si se cesa de hacer estas cosas, los agrotóxicos usados de esta manera, bueno, todo lo que vos mencionabas, si se para con eso, la apicultura se puede desarrollar sin riesgos. Y totalmente de acuerdo. Mirá, el tema, por ejemplo, no, y otra cosa que aparecieron fueron los... ¿Por qué, Luis? Perdona sí, que sí, te sí. lo pregunto. Porque estamos viviendo una época en que todo parece que es una crisis que vamos al final del mundo y que todo se concatena como que fuera un designio divino. Tiene que ver con la acción de los hombres. Por supuesto. Toma decisiones políticas. Sí. Te voy a dar un dato. Durante la dictadura cívico-militar, hubo dos declaratorias de interés nacional de la apicultura, una en Durazno en el 74 y la otra en el año 1979 en Salto. Desde el Estado se apoyó muchísimo la producción apícola. Durante la dictadura cívico-militar, la FAO, las Naciones Unidas, con sede en Montevideo, la Iglesia Luterana de Dinamarca, Dan Churchill, y organizaciones de productores, tres elementos claves, durante la dictadura cívico-militar, desarrollaron un proyecto a escala internacional que tuvo repercusiones sobre el éxito que tenía la producción de miel en Uruguay y cómo pasar de un sistema tradicional a un sistema moderno. Eso fue durante la dictadura cívico-militar. Y además están las estadísticas que demuestran cómo que a partir de 1973 el crecimiento de exportación de miel empezó a crecer en forma geométrica. La Iglesia Luterana de Dinamarca y Naciones Unidas y productores entendían de que al existir una dictadura cívico-militar, un gobierno de fuerza totalitario, había que apoyar a los productores de base a través de un proyecto que fomentara la asociación y el cooperativismo. Es decir, era un proyecto a dos bandas. A la dictadura le servía porque fomentaba un proyecto que ellos tenían, y a las organizaciones que estaban contra la dictadura también les servía porque fomentaba el cooperativismo y el asociarse, y fundamentalmente en el interior, que era muy difícil reunirse en el interior del país. Curiosamente, desde el 2005 a la fecha, cuando asumió el progresismo, fueron las peores instancias de la apicultura en el país. ¿Por qué? Bueno, uno de los datos fundamentales es que el Laboratorio de Análisis Tecnológico del Uruguay, LATU, que siempre llevó una serie de datos sobre la producción de exportaciones, dejó de hacerlo. Por otro lado, desde el punto de vista oficial, todo aquello que era apoyo a la producción apícola se dejó de hacer. En el Instituto Nacional de Colonización había un proyecto apícola, lo arrasaron, no era necesario hacerlo. Y así sucesivamente. Es decir, el progresismo colaboró en la demolición de la producción apícola. Cuando asume el progresismo había, datos estadísticos, aproximadamente 4.000 apicultores en todo el Uruguay. Cuando se va el progresismo hay menos de 2.000 apicultores. Son datos reales y objetivos, no es que uno tenga subjetividad. Yo estoy hablando con realidades. Y cuando hablamos del monocultivo del eucaliptus, que es malo, lo decimos con historia propia y con propiedad. En el año 1981, hace 39 años atrás, en la zona de la Ruta 90, donde está la cooperativa bancaria en Paysandú, cerca de Orgoroso, en dirección a Guichón, se forestó todo con eucaliptus y se pusieron colmenas. Cuando hubo enfermedad y muchísima mortandad de abejas, ¿y saben cuál fue el tema? Que al haber una sola variedad de polen, el monocultivo de eucaliptus, el polen de eucaliptus, generaba en la cría y donde se almacenaba el polen, el aumento de algunos hongos. Yo dije que la abeja tiene hongos patógenos, como por ejemplo el Aspergillus flavus, ¿no? Entonces eso producía una altísima mortandad de abejas, cosa que si hubiese más diversidad botánica, al haber un equilibrio en diferentes especies botánicas, eso antes de la forestación no se daba. Y así sucesivamente. Con el agravante que a partir de 1999, 2000, aparecen a producirse a gran escala los cultivos transgénicos. Aquí en Montevideo estuvo durante 3 días, se hizo un seminario con por lo menos 4 facultades, agronomía, veterinaria, química, ciencias, gente del Instituto Clemente Estable, participaron los decanos, participó gente del gobierno y participó, eso lo promocionó el gobierno alemán, el Instituto Goethe. Era discusión sobre los transgénicos. ¿En qué año? Sí. ¿En qué año fue eso, Luis? Eso fue en la primera semana de septiembre de 1999, en el Instituto Goethe. Y una de las cosas participó Ulrich Beck, un sociólogo muy reconocido a escala planetaria, y planteaba justamente que el Uruguay antes y después de los transgénicos, las complicaciones que vamos a tener en los alimentos, incluso en el tema de la miel. Entonces las cosas que están pasando y lo que ha pasado en Uruguay con la contaminación de las abejas no es nada nuevo. Tenemos antecedentes, advertencias. En el año 92, cuando estuvo el Meister en apicultura, Erich Karl Faltus, de la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica, del laboratorio de Celle, que se recorrió parte del Uruguay, advirtiendo sobre los problemas de la contaminación de la miel. Tenemos en el año 1995, en octubre del 95, dando una conferencia en el Salón Azul del Laboratorio de Análisis Tecnológico del Uruguay, LATU, del profesor Dussmann. El profesor Dussmann decía: traten de conservar la producción natural de miel en el Uruguay. Traten de conservar la producción natural de miel en Uruguay, que es una riqueza importantísima porque el mundo va en otra dirección y ustedes tienen una miel natural. Y lo mismo podríamos haber dicho cuando estuvo el director del laboratorio de Bremen, Kurt Luhlmann, en el año 2003, planteando justamente el tema de los transgénicos. Luis, sí. ¿Sabés que tenemos algún mensaje con preguntas para vos? Sí. Porque nos quedan pocos minutos. Sí. Te queremos hacer escuchar un mensaje que nos manda Raúl del Cerrito y hay varias inquietudes. Sí, Adelante. Buenos días, compañeros. Soy Raúl del Cerrito. Yo mandé un mensaje con respecto a la suba de la pitocina. Justo en ese momento no estaba escuchando la radio. No sé si me lo contestaron o no, o me lo contestan por mensaje de texto. Estaba escuchando ahora cuando estaban hablando sobre las abejas y quisiera hacer una pregunta también. Yo me acuerdo por los años 62, 64, yo era un adolescente, y íbamos a juntar leche iguana, que le llamábamos nosotros en aquella época, no sé cómo, eso era una abejita más chica que por lo general hacía sus colmenas en los chircales o árboles, arbustos pequeños. Era en Toledo, departamento de Canelones. Eso creo que no existe más. ¿Qué tal era esa abeja, la leche iguana? Muchas gracias y adelante, compañero. Está esa pregunta, Luis, y él había mandado un mensaje escrito, como él comenta al principio, preguntando de la suba de costos, parece, de la pitoxina, donde él va a comprar habitualmente. Dice que es en donde escucha que sale la propaganda en la radio. Sí, la pitoxina tiene sus costos, la que elaboramos nosotros, porque es importada de Georgia, ex Rusia. Sí. Y tiene costos distintos a los que hay acá en el Uruguay. Claro. Además es muy económica, porque en el caso de las gotas le dura 3 meses. Uh-huh. Y la otra pregunta sobre la leche iguana, no, la leche iguana sigue viviendo. El tema es que se ve menos, justamente por todo el tema de la contaminación. La producción de miel no se junta miel para producir, porque no es operativo. Uh-huh. Hacerlo a escala de consumo humano. No sé si hay otra pregunta. Desde acá era eso, no sé, Ángeles, para ir cerrando. Para ir cerrando, precisamente, destacar en este Día Internacional que está publicando la propia FAO de esta experiencia que se está viviendo en Siria, donde están retornando familias desplazadas y pudiendo volver a alguna zona. Y destaca especialmente el caso de las familias que vuelven y se dedican a la producción de miel. Lo que les ha servido, algo de lo que vos estabas hablando también, no solo para tener una forma de vida, habla del caso de familias que se dedicaban a la producción de palizas, la cría de ovejas y cabras, y la agricultura. Y ahora vuelven, comienzan de nuevo a armar su vida en torno a la agricultura. Y habla también papel que cumple desde el punto de vista social, de unidad social, lo que vos decías, ¿no? Exige la... ¿En qué país fue eso, Ángeles? Bueno, no se entendió el país, estaba medio bajito. En Siria. La provincia de Dara. Bien. Oeste de Siria. Bueno, Siria desde hace 3.000 años que produce miel, es impresionante. Es más, tengo amigos que producen miel en Siria. Y que trabaja muy muy bien el tema de la apiterapia. Bueno, yo les agradezco esta invitación y reivindicar que es muy importante que existan abejas para el equilibrio ecológico y la producción de alimentos. Es tan importante la producción de miel como el efecto de la polinización. Recuerden, 75% de la producción de alimentos en el mundo está relacionado con el efecto de la abeja y de otros ápidos similares. Bueno, el agradecimiento y hay miel en la radio, ¿eh? Ahora hay miel en la radio. Bien. Ahora volvió, sí. Sí. Luis, y una cosa para los oyentes que quieran escucharte los jueves. Sí, los jueves a las 23 horas. Horas. Bueno, y además estamos en una red internacional con el tema de la apiterapia, coordinando desde Quito, Ecuador, con otros apiterapeutas, con resultados realmente sorprendentes en lo que es la salud. Es una red fundamentalmente formada por médicos que se dedican a la apiterapia. Bueno, un abrazo y saludos a todos en la radio y a los que nos escuchan. Chau. Igualmente, un abrazo, Luis. Chau, gracias a todos. Chau. Que el altruista moraleja una sola vez un intento, el destino de la abeja.